Pink Floyd, formado en 1965 en Londres, Reino Unido, por Roger Waters, Syd Barrett, Nick Mason, Richard Wright y más tarde por David Gilmour. Fue una banda británica famosa por su rock progresivo y psicodélico, letras filosóficas, experimentación musical y elaboradas presentaciones en vivo. Su nombre fue adaptado por Barrett de la conjunción de los nombres de pila de los blueseros norteamericanos Pink Anderson y Floyd Council. definitely was in the right. Acaban de escuchar Money. Mi nombre es Israel Bagundo y el día de hoy tendremos a Pink Floyd. Durante el verano de 1964, algunos de los miembros de la banda juvenil de rock Sigma Six tomaron la decisión de escindirse y fundar por su propia cuenta una nueva formación que se llamaría The T-Set. Los miembros de aquel line-up eran el baterista Nick Mason, el guitarrista Roger Waters y el teclista Richard Wright, a los que se incorporarían pronto Bob Kloss, también guitarrista. Waters, en su condición de músico polivalente, ocupó el bajo y como vocalista Syd Barrett. Y ahora escucharemos este. We'll be right back. Están escuchando el especial de Pink Floyd. Fue Barrett, empapado desde bien joven de la herencia del blues americano, quien propuso el nombre de Pink Floyd, un doble homenaje a los músicos Pink Anderson y Floyd Council. Apenas un año después de la formación de la banda, Bob Klose se vería obligado a abandonarla debido a la presión familiar para que prosiguiese con sus estudios. Quedaría así conformada la alineación originaria de Pink Floyd. Syd Barrett sería el frontman y el principal compositor en el momento del lanzamiento de Piper at the Gates of Dawn, álbum aparecido en 1967 que supondría el debut de la banda y con una enorme influencia del rock psicodélico que ganaba adeptos en el ámbito anglosajón a finales de los años 60. Y ahora escucharemos Learning to Fly. El grado de exposición al que se vio sometida la banda de forma repentina, aunado a su consumo habitual de LSD y a una creciente inestabilidad, obligaron a Syd Barrett a abandonar la banda en el año de 1968. Un año antes había incorporado a la misma su amigo David Gilmour, quien entonces asumió el rol de vocalista y guitarrista principal de Pink Floyd. El cuarteto conformado por Waters, Gilmour, Wright y Mason sería el que llevaría la banda inglesa a sus mayores cotas de éxito e influencia durante la década de los años 70. Y ahora escucharemos las tres partes de que consta la obra Another Brick in the Wall. Daddy, what else did you leave for me? Están escuchando el especial de Pink Floyd. Y abandonado el marco estricto del rock psicodélico propuesto por Barrett, Roger Waters fue quien asumió el liderazgo creativo de Pink Floyd. Álbumes como A Source Full of Secrets o Atom Heart Mother, lanzados entre 1968 y 1970, registraron el proceso de transición que desembocaría en The Dark Side of the Moon. Un álbum aparecido en 1973 que marcaría un antes y un después en la trayectoria de la banda y se convertiría de forma casi inmediata en uno de los trabajos más reconocidos de la historia del rock. Lo siguieron con un éxito permanente otros discos como Wish You Were Here, Animals o The Wall, un largo álbum conceptual concebido por Roger Waters que consolidaría su sonido en el rock progresivo y los asentaría definitivamente como cabezas de la historia de la música reciente. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos Time. Bell calls the faithful to their knees.